hay que salir. Y esta es la agenda del fin de semana. A las 10 de la noche está tocando en The Box Tucumán 1185 una fábrica e intrépidos navegantes desde Buenos Aires para compartir escenario con los usuarios de la plastilina. Los chicos de la banda esta están por aquí, ahora van a estar al aire con nosotros, han venido con sus instrumentos, así que nos van a brindar algunas canciones y vamos a estar charlando de los usuarios de la plastilina que, como decíamos, tocan esta noche con una fábrica e intrépidos navegantes en The Box, que queda Tucumán 1185. De Ushuaia a La Quiaca. El viejo río que va. Estamos escuchando De cara al factor de aplastamiento, así se llama esta canción de los usuarios de la plastilina, banda que está tocando esta noche, sí, recién lo acabo de nombrar y ya me olvidé, increíble, ¿eh? Esta noche en The Box, Tucumán 1185, con una fábrica e intrépidos navegantes. Están acá los integrantes de los usuarios, ¿cómo les va, che? Bienvenidos, ¿eh? Arrímense, comunicadores sociales, al micrófono. Me parece que no se los tengo que mencionar esto, ¿eh? Aparte de músicos, ¿están ahí en la Siberia con la comunicación social todos? ¿Sí? ¿Se vinieron a...? No, yo no. ¿Vos no? No. ¿Vos qué sé? Bueno, preséntense también, porque no... Dale. ¿Tu nombre? Mi nombre es Gabriel Bocchio. Guitarra y voz. Vamos a hacer una nota tipo Pipo Mancera en los 60, cuando el rock estaban haciendo, ¿viste? Y los miraba así con extrañeza. Usted, muchacho, ¿cómo se llama? Mi nombre, bueno, es Gabriel Bocchio, soy guitarrista y cantante de los usuarios de la plastilina, estudiante de comunicación social. Ajá. Y ¿qué edad tiene usted? Tengo 18 años. 18. Sé que por ahí tendría que estar trabajando a esta edad, pero bueno, me dediqué a la música. ¿Lo toma como un trabajo la música? Sí, señor. Bueno, ¿usted quién es? ¿Qué pasa conmigo? Dígame su nombre y su función en la banda, si es tan amable. Me llamo Juan Salvador. ¿Gaviota? No. No. En realidad me pusieron Salvador por Salvador Dalí, por el pintor. Mi hijo pinta cuadros y le gusta mucho la historia del surrealismo y todo eso. Ajá. Entonces me llamo Juan Salvador Prubost. Los padres son muy jodidos, menuda carga te pusieron en la espalda. Si te comparó con Dalí, tenés que ser un grosso, como mínimo en la música, ¿eh? Sí, un también una especie de neurótico también. Claro. Y yo soy el baterista. Baterista. Sí, tengo 23, soy el viejo de la 23 banda. 23 años, no 23 baterías. Juan Batería, ahí está. Vos 18 me dijiste. 18. 23, Juan. Estoy armando la ficha técnica. Tengo 23 años. ¿Y qué más necesitas saber? No, por el momento está bien. DNI no, porque va a sonar muy policíaco. ¿Y la otra guitarra? Yo soy Lisandro Ruiz Díaz. Toco la guitarra y canto también, como Gabo. Tengo 18 también. Y también estudio comunicación social. Ahí va. El futuro del periodismo está acá también, ¿eh? La música. La gacetilla, le digo a los señores, está buenísima. Porque a uno le enseñan a hacer gacetilla en... Ponele, sí. Igual ya no, nos quemamos nosotros de hacer tanto. Ya se quemaron de difundirse. Sí. Bueno, y vienen de Rafaela, ustedes dos. La banda se formó en Rafaela y, bueno, este año Lisandro y yo vinimos a estudiar a Rosario y decidimos empezar a mostrar un poco por acá, por la ciudad. A continuarla. Claro. Y ahí te sumaste Juan. No, yo también soy de Rafaela. Vos también. Somos todos de Rafaela. Ellos se vinieron para acá y... Como dije antes, yo soy el músico importado en esta ocasión, que viene de Rafaela. Ah, vos seguís allá. Yo sigo allá, sí. Y el bajista también sigue allá. Que no está y sigue allá actualmente este porque no llegó todavía, así que viene tipo 4. ¿Ensayan online? ¿Cómo ensayan? No. Cada tanto volvemos. Se me hace que si es el primer año que vinieron acá, están ansiosos esperando el viernes a las 4 de la tarde para pegarse la vuelta a Rafaela, ¿o no? No, por suerte no es el viernes a las 4 de la tarde, sino el jueves. Claro, sí. No, igual está bueno Rosario para quedarse también, cuando no estamos haciendo clases. ¿Se afiataron en Rosario? Porque el que viene a estudiar... La segunda semana al principio te da por volver muy seguido. Te robaron la segunda semana acá. A los dos. Pero es como una prueba de fuego, ¿verdad? Sí, es la prueba de fuego. La prueba de fuego, sí. Para que uno diga, bueno, no seas novato, Gabo, todo bien, pero hay que despabilarse un poco también. Claro. La ciudad es otra. La línea de colectivo. Claro, sí. Nos tomamos un colectivo que no era y fuimos a parar a un lugar que no era. Así cualquiera te roba. Si vas a la casa del chorro, te roban, es fácil. Che, y estaban viviendo con su familia, sus padres, en Rafaela. En Rafaela, sí. Acá. ¿Y ahora? No, estamos... Se les abrió una vida nueva, están felices, ¿eh? Ahora lavamos los platos y todo eso. ¿Están alquilando entre amigos? Sí, y otro chico que es el ingeniero químico del departamento. Bueno, le mandamos un saludo. Y es el que prueba nuestras canciones nuevas cuando las hacemos y nos dicen si están buenas o no. El más pulcro de la casa, me imagino, ¿no? Sí. Estoy preconcibiendo mal, capaz, ¿no? Sí. Más Lucas, sabelo que lo sos. Che, y bueno, la vinieron a rockear acá a Rosario. Sí, estamos haciendo ese intento. Y también, bueno, esta noche invitamos a gente ex rosarinos y gente de Buenos Aires también. Para que traigan acá un poco de rock. Una fábrica, son de Buenos Aires, Intrépido Navegantes, son de acá, están allá en Buenos Aires. Claro, ¿no? Creo que dos integrantes de Intrépido Navegantes eran acá y se fueron para Buenos Aires y formaron ahí la banda. Bueno, volvamos al formato Pipo Mancera. Preséntense, muchachos, para toda la teleaudiencia, la radioaudiencia, ¿qué es el grupo? Qué nombre raro, ¿no? Qué nombre loco, los usuarios de la plastilina. Sí, ideas del cantante. Sí, explícalo, por favor. No. ¿Tiene alguna connotación drogadicta? No lo digas, ¿eh? No, nada que ver. Polémica. Fue un insulto usar la plastilina. A mí me jodían en la escuela porque yo una vez había llevado plastilina para trabajar en una clase de diseño. Y se burlaban de mí porque era muy infantil, muy qué sé yo. Yo les dije a todos que... ¿En la escuela secundaria? Sí, en la última. Y yo en la primaria que... se usaba, era común. Sí, claro, como era una clase de... arte libre, todos llevaron óleos y cosas de grandes, ¿viste? Claro. Yo soy plastilina, qué sé yo. Y nada, se empezaron a burlar de mí y nada, me enojé, les dije que si ellos no eran usuarios de la plastilina, que se jodan. Y ahí quedó. Dije, bueno, pero le hubiera dicho, ¿no es Caloi el grosso que hace cosas con plastilina también? ¿Un Caloi en su tinta, no hay plastilina? Sí, Caloi. Están Wallace y Gromit, Pollitos en Fuga. Pero eso no sé si es plastilina. Sí, es una plastilina más cara, capaz. Más sofisticada. Una plastilina de Hollywood. Claro. Uno se mueve y todo. Sí, eso tiene. Sí. Así que, no, mirá, no es arte menor la plastilina. Giles, le hubiera dicho. Claro. ¿Quién le toca tomar mate? A mí, por favor. Les voy a convidar uno más antes de que le brinden un poco de música a la audiencia también, porque vinieron con las dos guitarras acústicas y una pandereta. Sí. El grupo tiene como un plan acústico, me decían. En este tema que escuchábamos, que vale la pena aclarar para resguardar la reputación del sonidista... Él mencionó que era una premezcla. Este tema que acabamos de escuchar es un tema que hicimos una vez, un momento muy difícil de la banda, porque lo grabamos. A ver, yo, disculpen chicos, yo lo quiero decir, estamos realmente rodeados de drogas. Sí. Lo grabamos en un consultorio médico. Y un sábado de la mañana, así que también eso fue jodido. A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Un sábado, a las 8 en un consultorio médico. Sí. Sí. Qué extraño. Porque era el lugar que conseguimos donde entraban todos los instrumentos. Y sí. Sacamos la silla de la sala de espera y tocamos ahí. ¿Y el médico qué pasó? ¿Se había fugado? ¿Una mala praxis? No había nadie. ¿No labura un sábado de la mañana el médico? No. Se ve que no. Y fueron a grabar ahí. Y fuimos a grabar ahí y quedó este tema entre otros 7, creo. Pero ahora, este fin de semana pasado justamente, estuvimos mezclando. Antes de mezclar, grabamos. Obviamente, grabando y después mezclando. En un estudio estaba chicaneando, no hizo pensar en un momento, ¿eh? Bueno, a ver, entonces, lo que escuchamos recién fue una preproducción. Ajá. Lo que vamos a escuchar en un momento X, de acá en el futuro, es una especie de mezcla de emergencia que hicimos de lo que grabamos para traer acá. Para la difusión. Dijimos, pero están en plan de tener un EP el día de mañana, sí, digamos. Sí, justamente en eso. Terminamos de grabar el fin de semana pasado 6 temas que van a formar el EP y aprovechamos que nos invitaron a la radio y dijimos, bueno, larguen una mezcla, una premezcla para traer. Sí, sí, sí. Y bueno, sí. Lo que después vamos a escuchar es algo de lo que grabamos últimamente, digamos. Falta el proceso de masterización, falta... Sí, saldrá a la venta en unas 462 horas. Que son 3 semanas. Lo cual van a ser los pasos comunes que hace una banda, pero igualmente, para desmarcarse de la obviedad, ¿qué es lo más raro que hicieron o que harían como banda de rock? Ya de por sí que tírenme, véndame, quiero titulares, loco, pues. Quiero el nuevo rock con nuevas ideas. Sí, no, ya de por sí que usamos guitarras acústicas, para rockear con eso, fue una idea que tuvimos, no sé por qué, pero quisimos hacer así. Una cuestión de Dylan antes de comprarse la eléctrica también arrancó con la acústica. Claro, totalmente. La historia empezó de que él, Lisandro, tocaba la guitarra y nos empezamos a juntar para hacer covers muy bizarros de Tenacious D, que es una banda, la banda de Jack Black y Kyle Gass, que hicieron la película, bueno, tienen su fama ya. Y a los 14 años, el chico empezó tocando una guitarra de una cuerda y ahí aprendió. Yo tenía una guitarra con una sola cuerda. Y hacíamos covers de Tenacious D con una sola cuerda. Y después se compró una guitarra, me enseñó a tocar la guitarra a mí. ¿Y se jactaban de cómo sonaba eso? ¿Sonaba bien? No, sonaba horrible. Ah. Pero seguimos. Pero era investigación pura. Era el aguante que había que tener. Y bueno, y llegó el momento que teníamos los dos la guitarra y empezamos a tocar, primero en formato acústico, era un dúo. Cuando empezamos a componer canciones ya teníamos 2, 3, 4 temas y vimos que esas canciones capaz que con más instrumentos quedan más copadas. Claro. Y bueno, llega Juan, por lo general Juan y Pedro, los apóstoles, llegan a la banda para hacer el ritmo. Juan, ¿pero haces ritmo desde la pandereta nomás o sos baterista? No, yo soy baterista. Una batería está completa. Yo soy baterista, sí. Pero, ¿en Rafael hay baterías como las que conocemos acá en Rosario? Son las mismas. Son las mismas. Les crecen pastos nomás. Bien. Soja le de crecer. Sí. De hecho, si yo podría traer la batería en este momento acá, la traigo. Pero no creo que se pueda. ¿Viví cerca? Tiene 15 minutos y va en taxi. No, deja. No piense. Dale con la pandereta. Pandereta. Por hoy dale con la pandereta. Y un bajista ahí también. Y un bajista. Es un cuarteto. Bueno, chicos, me parece que están presentados ya. Sí, no queda. Son súper famosos después de esta entrevista. No es la primera que hicieron, ¿no? Ya tienen muchas notas. Claro, sí. Bastante. Hicimos un par de veces con Radio Buenos Aires, ¿te acordás de esta radio? Sí, sí. ¿Fueron a Buenos Aires a tocar y hicieron notas allá? No, fuimos, hicimos un concurso y quedamos y nos llamaron. Me pide la productora, que está aceitadísima con los tiempos, que toquen. Perdonen, es así. Tema y después está el tema del EP que tenemos para mostrarles. Bueno, ¿quieren tocar uno solo? Porque yo no quería interrumpir. ¿O dos? ¿Tienen dos ensayados? ¿Dos temas pueden hacer? Bueno, hagan dos temas seguidos. Yo no me meto entre tema y tema. Así generan clima acá y se... Dale. Porque por ahí se conectan más cuando faltan 20 segundos del segundo tema, ¿eh? A ver, ¿a qué distancia canto? No, ahí va bien. Bueno. A lo sumo nos hacemos señas acá con el operador y modificamos el... Bueno, yo veo que si la toco. Gente en sus casas haga señas. Yo veo si toco o no. Vos fíjate. Bueno, esta canción se llama Hombre de Vitruvio. Thank you. despertar y me encuentro con tu aliento que bendice, que hay más deseos en una manzana que en un millón de estrellas. Cierro los ojos y veo aún más los caminos que me encienden, la metamorfosis de la gente y al hombre hacerse canción. Tener una púa en este momento, porque hacer el punteo con el dedo gordo es una cuestión bastante jodida. Curtite, Gabo. Sí. Nos olvidamos las púas en Rafael. ¿Con qué seguimos? ¿Qué era eso? Ese tema se llamaba Hombre de Vitruvio. Yo tengo una cuerda sólida, ahí está. Ah, dale. ¿Está bien? Bueno, este es un tema más divertido. Pensamientos suspensivos me seduce el dolor. Mi familia a mil pies, una casa, un deber. Solo en este viaje ida, este viaje renacer. Esperanza de color, el peaje más allá. Cerca mío, cerca tuyo, tan solo llegarás. Mil vías por un dogma, por una religión. Tantas otras por petróleo, solo por dominación. Como siento esas cadenas que me hagan a creer. No más van a decir mentiras, ya no sé qué más hacer. Solo busco en tus ojos esa mía ciudad. Esa que sacudimos y que no quieres mostrar. Tengo el corazón, no me importa el destino, no me importa tu dolor. Mi mala es cosa buena, al final liberación. Yo soy la solución, la locura y la explosión. En el manto de cenizas una mirada bastará. Cerca mío, cerca tuyo, tan solo llegarás. Música. de más cubierta, aire pura canción. Solo cuerpos voladores y partículas de noche. Acordes y leves vuelan las y deployes. Calma, solo de muda, sin luz de pujar. Quiero un vivo entre los muertos, no está nada mal. Los usuarios de la plastilina tocando aquí en De Ushuaia a La Quiaca en vivo están con dos guitarras y una pandereta. Humilde pandereta. Con un ritmo, efectos pero, de voces. Y efectos de voces. Efectos también, de voces. ¿Esta se llamaba? ¿Qué pasaba recién? Esta se llama Samir Rafah. Es la historia de un terrorista. Que pudo no haber existido, o sí. Sí. Sí. Una cuestión de imaginación. La escribimos sí. en una clase de matemática que no entendíamos. Claro, un cadáver exquisito. Vamos a hacer una canción acerca de qué. En serio, en la clase de matemática estaban sí. aburridos y se pasaron. Sí. Yo le dije, hace una. Me sonaba que la música hablaba de aviones y explosiones. Entonces yo le dije. Sí, le dije. le escribí la palabra avión, explosión, locura, metal. Y empezamos fuego, a tirar todas palabras. Porque pensaba en la velocidad, también es un terrorista que se mueve y se escapa todo el tiempo. Sí, sí. Claro. No sé, viste. Está bueno la impresión. La interpretación que te dejó es. Claro. Y ahí salió la canción. Sí. Se quedaron ahí con la versión que salió del cadáver exquisito, después la retocaron. Bastante poco, me parece. Sí, no, sí, no fue hace que teníamos 15, 16 años. Y ahora tenemos 18. Pasa un montón. Cuando eran pibes la hicieron. Cuando eran jóvenes. Éramos jóvenes. Era otra cosa, la música era otra cosa. Tengo muchas ganas, loco, de leer la gacetilla porque uno la hace con cariño y después sí, si sí. no se la usa. Qué tierno. Yo una fábrica intrépido navegante y el usuario de la plastilina. En el apartado de los usuarios de la plastilina se dice: un grupo de cuatro chicos muy jóvenes que se proclaman inventores de un nuevo género, el folk rock de garage. Hay que sostenerlo esto después, ¿eh? Con dos guitarras acústicas al frente como principales efectoras, esta gente nos demuestra que a veces fuerza viene del lugar menos pensado. Es marketing. Sí, sí, sí, la gacetilla es puro marketing. La música de estos rafaelinos rosarinos busca modificar los clichés instaurados y contar con sus canciones historias de ficción que se mezclan con una realidad con vistas a un futuro mejor. ¿Van a cambiar Bote el mundo? Bote lista 12. Sí. Ahí está. Y las influencias van de Bob Dylan a The Raconteurs y lo mejor del rock argentino. Generacionalmente ahí en Rafael, ¿Rafaela qué escuchaban? ¿Son modernos en Rafaela o estaban... la gente o nosotros? Aunque no creas, tu grupo. Somos unos viejos chotos en ese sentido porque ¿sí? escuchamos. 60, 70 y capaz que nos quedamos ahí lo que nos influencia ahora. Yo escucho igual hay cosas, gente porque... Rafaela que escucha buena música que gente que va a la mula. Claro. ¿Cuántos la mula son en Rafaela habitantes? Gente, 112.000. No, 120.000. Es una ciudad grande, digo, pero en el circuito, en la información cruzada, viste, mirá, puede haber los el público. Data hoy en día hay por internet, ¿no es cierto? Pero claro. ¿Cómo era? ¿Cómo se formaron musicalmente? Nosotros, desde Bob Dylan, sí, nosotros, Led Zeppelin. Nacimos en la era de internet. Escuchábamos, leíamos The Who en una parte, entramos a Google, poníamos The Who y escuchábamos toda la discografía. Claro. Ayudó también la revista Rolling Stone. Me está hablando como si fuera un dinosaurio, me explica. Nosotros nacimos en la era de internet. En Google ponés The Who. No, no. Bueno, sí, pero eso era lo que hacíamos. No, cuando claro. queríamos saber algo, teníamos muchas ganas de saber. No, pero igual, o sea, cuando vos sos un puerto sí. Y querés entrar al mundo del rock, por lo general lo haces a través de Zeppelin o qué sé yo. Lo hacés por esas puertas más. Pero vos decís la primera. A ver, vos sos un pibe de Rafaela de 16 años. Sí. Si hay, no vino un tío, tu viejo, un primo de 30 que te nombró a Zeppelin, no lo conocés, capaz que estaban escuchando lo que sonaba, no sé qué. Sí. A eso no, voy. ¿Cómo entraron al rock? Sí, yo a través de mi viejo. O de pibe ya escuchaban The Who, Zeppelin, los Beatles. Yo la primera banda que escuché, por ejemplo, fue Guns N' Roses. Claro. Esa de primera banda, así de rock, digamos. En mi casa se escuchaba Leo Dan, o sea, no da. Y de ahí como que empezó aquello, uno empezó a comprar revistas de rock, a llega la poco. Mano, la Rolling, la mano no estaba, la Rolling llega Rafael. Sí, llega Rafael ahí. Y empezás a leer y ves películas y claro. te va interesando y te armás todo un mundo de fantasía. Sí. Lisandro, ¿vos? Sí, no, yo a los 12 escuchaba Green Day. Nada que ver. Sí, yo tengo cosas. Y pero me suena más generacionalmente. Sí, claro, lo acordé a la. Alessandro era fanático de Hanson. Yo soy fanático de Hanson. Ahora que lo decís, tiene un luquete, ¿eh? Pelito largo. Sí, esa era la música que yo escuchaba, lo que veía en MTV. Y después, bueno, con la ayuda de él, empezamos a. Nos fuimos de aventuras a Google. Claro. Claro, la MTV estaba pleno. Chicos, bueno, muy amable, loco, por haber venido. Espero gracias por invitarme. Que se hayan presentado en sociedad y están tocando esta noche, como decíamos, con una fábrica. ¿Podemos dejar datos de Facebook, MySpace? Sí, cómo no. Dale. Ya. Bueno, facebook.com/... Ah, pongan los usuarios de la plastilina en el buscador y... Bueno, me lo hizo más fácil. Sí. Son nativos digitales, loco, no es necesario. Si vayan a Google, como hicimos nosotros con The Who, y pongan los usuarios de la plastilina. Y ahí van a encontrar. Bueno, estuvimos con Gabriel, cantante y guitarrista, Juan en la pandereta, sí, pero tiene una batería que la rompe, sí, y Lisandro en la otra guitarra, falta el bajista. Suerte esta noche, loco. Esperemos que no falte esta noche. Esperamos que vengas. Muy amables por la invitación. Nos quedamos con la otra canción que tenemos grabada, de Los Usuarios de la Plastilina. Tenemos noticias y ya estamos cerrando de Soy de la Quiaca de este día jueves. Lindon se llama esta otra canción de Los Usuarios de la Plastilina. Recién pasaron por acá los chicos que están tocando hoy a las 22 con Intrépidos Navegantes y una fábrica en The Box Music Club en Tucumán 1185. Son las 3 en punto, nos quedan...